tiro de esquina que llegará ahora para el equipo portugués, que lo hará el futbolista Chor Endover, el número 73. A ver qué pasa con esto. Señoras y señores, tenemos 68 minutos en el Estadio Centenario. 0 para Peñarol, 0 para Benfica. Estamos a través de Deportes Libre Radio con Thiago y Federico Rodríguez. Va a llegar el tiro de esquina ahora. Ahora espere. Ahí hablo, supongo que están hablando del VAR con el árbitro paraguayo, ¿no? Pero por ahora no se juega. Para mí le está haciendo un poquito de tiempo. Igualmente no se ejecuta el tiro de esquina. A ver qué pasa ahora. Está Semedo, están todos los zagueros que son altos también del equipo de Benfica en el fondo, en el área del equipo urinegro. Va a llegar el centro de Endure. A ver qué pasa con esto. El primer palo, cabeceazo, y está entre Bordado. ¡Gol de Benfica! ¡Ojo con Semedo, les dije! Semedo entró por el segundo palo, nadie, absolutamente nadie lo marcó, solo bastó tocarla contra la línea y en 69 minutos, Benfica 1, Peñarol 0, Thiago. Un gol que te quiebra mentalmente y de todas las formas, un gol que quiebra el partido por el momento que llega y de la forma también que llega, porque te llega de vía aérea, de donde Peñarol era un poquito más que su rival en los segundos 45 minutos. Un gol que quiebra mentalmente el quiebre del partido y se vendrá un cambio. Dale, Fede. Se viene Brian Mancilla a la cancha. Ahora sí, Peñarol tuvo dos claras para poder convertir un gol, bastante más claras que esta jugada, un centro pasado tras un córner. Nadie salta a el futbolista del Benfica sin ninguna resistencia.